Ya estamos aquí de nuevo en Rock Entre Amigos para presentar un nuevo programa de estos un poquito variaditos que solemos hacer de vez en cuando entre mi compañero Joaquín y yo. Y, cómo no, esos Judas que nos hacen un poquito esa carta de presentación para separar lo que fue esos finales de los 80, principios de los 90 que vamos a tocar hoy, esos 90 tan criticados por mucha gente, que bueno, nosotros creemos que tiene bastante parte positiva, quizás algo menos positiva en otros aspectos. Aquí veremos un poquito lo que es esa diferencia de opiniones que vamos a tener nuestro compañero y yo, pero esa es la gracia de estos programas. Así que, Joaquín, ¿cómo ves hoy el programa? ¿Cómo se presenta la cosa? Hola, buenas, Quique, buenas, amigos. Temazo, Painkiller, ¿eh? Sí. Inconfundible la batería, como nos pone los pelos de punta. Que pues hoy pues va a ser un versus en toda regla esto de los 90, porque vamos dando bandazos, pero marcando bien nuestros estilos, ¿verdad? Marcando mucho nuestros estilos. Yo he ido un poquitín más a la cara amable, digamos, me he ido a la cara amable del metal, o por lo menos a mí me lo parece. Y viendo el repertorio que has escogido, has rebuscado mucho ahí en los 90, que hay tela para cortar, ¿eh? Hay mucha tela para cortar. Sí, bueno, viendo un poquito más o menos el programa, una vez tú y yo escogimos los grupos y los temas que íbamos a poner en el programa, realmente vi que había conseguido un poco lo que yo en un principio quería, ¿no? Esa diferencia de opinión, ese punto de vista tan radicalmente opuesto de ese metal más moderno que empieza en los 90 a salir, sobre todo en Estados Unidos, que afecta también bastante a Europa, un poquito más a posteriori. Veo también ahí, pues, como yo todavía sigo por esa rama más clásica y tú vas por esas más nuevas tendencias, ¿no? Que en España también tuvo su efecto. Y estos Judas que acabamos de abrir, ¿no? De escuchar, ese Painkiller que tan potente y poderoso, que para mí era el tema y el disco adecuado para hacer esa frontera entre los 80, esos 80 míticos, ese heavy metal más clásico, tanto thrash como heavy metal, incluso toques así más hard rockeros de otros grupos que había reinado en los 80, y marca esas nuevas tendencias también que aporta ese disco, ¿no? Ese Painkiller que aúna tanto el heavy metal como el thrash metal, incluso para más adelante también será una influencia muy, muy importante del power metal, ¿no? Joaquín, entonces creo que era un tema ideal. Sí, lo define muy bien el Painkiller, y el siguiente paso fue el Jugulator, mucho más cañero, las guitarras más metaleras que llamamos, no sé si mal llamadas, más gordas, ¿verdad? Y sí, pues ahí los 90 fue una evolución. Para bien o para mal, pues lo vamos a desgranar un poquito, a ver. Sí, bueno, aquí sí que podríamos ver, si hoy tocásemos un poquito el tema de los Judas, veríamos ese cambio que tendrían los Judas del Painkiller a lo que tú estás diciendo, ¿no? A ese Jugulator posterior, teniendo en cuenta ese cambio de vocalista de Rob Halford a Tim Ripper Owens, ¿no? A esa nueva sangre que aportó a los Judas, que por una parte pues hizo que el grupo virara hacia tendencias mucho más novedosas, mucho más influenciadas de grupos de Estados Unidos, ¿no? Incluso a Rob Halford, a posteriori, en sus proyectos en solitario, que ya hemos estado hablando tú y yo, Joaquín, de hacer un programa próximamente sobre proyectos paralelos, pues que influenció de una manera tan, tan importante pues esos grupos norteamericanos que estamos hablando, pues a grupos clásicos como Judas. Así que me parecía un tema adecuado para eso, Joaquín. Pues sí, para abrir este capítulo de los 90, y más adelante tienes razón, abrir un programa, un capítulo nuevo con esa gente que tiene carisma de sobra, que no les hace falta estar rodeados de su banda y se lanzan en solitario o hacen grupos paralelos y suenan igual o a veces pegan el chapazo, pero que tienen carisma de sobra también, sí. Sí, bueno, no es hoy tema de día de tocar eso, lo dejamos para más adelante y sí. Porque ahí hay tela que cortar. Bueno, una vez hemos hablado un poquito de los Judas, el primer grupo con el que íbamos a entrar para empezar estos 90, aunque aquí hay un poquito de trampa porque Joaquín me ha elegido un poquito un tema del año 2003 exactamente, pero el grupo que estamos hablando es Machine Head, ¿no? Joaquín, empieza tú, ¿por qué has elegido Machine Head un poquito para representar esos 90, podríamos decir por ese nuevo thrash que entraría en Estados Unidos, ¿no? Con mucha influencia de grupos como Slayer, incluso Creator o Metallica, Megadeth, con gente o con sangre nueva con este grupo que has elegido, ¿no? Con Machine Head. Mira, es que para mí Machine Head es parece que es una influencia para un montón de bandas. Es el calificativo, ¿sabes? A mí me defines, es la definición. Dices, un tío metalero le tiene que gustar Machine Head, ¿sabes? Mi manera de verlo. O sea, es como un... No sé, es tan influyente... la New Age de la New Age, esta de la New Age que no acaba de terminar nunca. Y bueno, pues es que tiene que estar en los 90. Me parece un grupo muy acertado. Después, pues ahí está el Roughling, este te puede gustar, te puede no gustar. Ahora con esto que ha dicho que no quiere a los festivales grandes. Bueno, es respetable, ¿eh? A mí me parece. Me parece que quiera verle, que vaya a sus conciertos, a sus salas, pues sí, es igual un poco egocéntrico, ¿no? Por parte del músico, que él ha venido a decir que en los festivales la gente va y ve todos los grupos sin saber, sin conocerlos muy bien, y el que quiera ver a Machine Head, que les vea ellos solos. Bueno, yo... un grupo que ha sacado un disco, Burn My Eyes, con el tema como el Davidian o el Old, o un disco como el Burning Red, ahí en el 99, este fue más nu metal, sí. Este más rápido, pero vamos, chapo, es que sacas esos dos discos y te puedes ir para casa, Quique, con esos dos discos es que te puedes jubilar. Y lo que decías, he escogido el Imperium de un disco del 2003, de Troop of the Aces of Empires. ¿Por qué? Porque me parece mucho más completo. Me parece que la evolución hasta este punto, después, más allá, han perdido un poco la esencia, para mi gusto, ¿eh? Pero aquí para mí es la perfección. En un principio iba a escoger el Davidian, pero me quedo con el Imperium, aunque sea del 2003, es un temazo que la gente le disfrutará seguro. Yo aquí la verdad es que tengo mucha tela que cortar, ¿no? Mi opinión sobre Machine Head en principio es que es un grupo que a mí no me llamaba en absoluto la atención, ¿no? Es de esos grupos que salieron a principios de los 90, mitades en Estados Unidos, que traían ese nuevo sonido más, sí, como decimos, un poquito más groove metal, ¿no? Es uno de esos grupos más representativos junto a Pantera y los Grip Inc., pero pocos grupos más ahí que podíamos representar en el groove metal. A mí me parece un grupo más post-trash, neo-trash, que groove metalero. Lo veo más variado que Pantera en ese aspecto. Cosas a favor. Tiene un sonido de guitarras muy potente, me gusta bastante. Y cuando canta agresivo, me gusta, ¿vale? Roughling, cuando canta agresivo, me gusta. Cosas en contra. Sí. No me gusta cuando cantan al estilo a veces rap, por decirlo de una manera. No, rap y melódico tampoco. La voz de Roughling es demasiado grunge, ¿vale? Y hay discos que tiene, sí, demasiada influencia del grunge, ¿vale? Y eso, y ahí vienen ese segundo y tercer disco, incluyendo el cuarto sobre todo, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo cuáles eran los títulos. Lo bueno que tiene este tema que tú has elegido y del disco Through the Ashes of Empires, ¿no? Que es ese disco que sacan a principios del 2000, que es como si dijésemos que vuelven un poco a esas raíces más trash de lo que era Roughling cuando estaba con grupos como Violence o como Forbidden, ¿no? Ese thrash más clásico tiene esos riffs más cortantes, esos ritmos más agresivos, incluso los temas los alargan un poco más. Sí que es verdad que a partir de aquí ya se vuelven un poquito más experimentales, incluso progresivos, y es posible que se vuelvan un poquito cansinos en algunos aspectos. Pero para mi gusto, sí. Sí, más interesantes para mí que esos primeros Machine Head, ¿no? De esos Burning Red o cosas así, ¿no? Prefiero esos Machine Head del disco, como hemos dicho, el de Blackening, por decirlo de alguna manera, o Into the Locust. Todas las maneras, el tema que has elegido para mí es el mejor tema de los Machine Head, con diferencia, ¿vale? Es el que guarda la esencia más thrash ochentera, por decirlo de una manera, y me parece un temazo. Es uno de los temas más completos, sí, lo tiene todo. Lo tiene, los cambios de ritmo encajan genial. Tiene los solos de guitarra que después me han aburrido, pero aquí tienen las pinceladas correctas y no sé, temazo, sí, sí, para jubilarse, para jubilarse con este tema. Pero en general me parece un grupo muy irregular, muy irregular, con discos bastante, a veces, no sé, que no me terminan de gustar. Y Joaquín, como punto negativo que te quería comentar, la voz de Rob Flynn, me gusta mucho el tema agresivo, pero en las partes melódicas no me gusta por el tema del grunge, ¿no? Tiene esa voz más tirando a melancólica, ¿no? Pero melancólica depresiva, ¿no? Apesadumbrada. Y ese estilo de voz siempre me gusta más para música tipo gótica, ¿no? Más oscura, no para música relativamente más agresiva, más rabiosa. Entonces, ese es mi pero principal, aparte de influencias alternativas, que yo no soy muy propenso a ese estilo de música. Pero, por el resto, es un grupo bastante interesante, pero que no me termina de convencer, sin dejar de pensar que es un grupo muy influyente pues en esa época. Sí, sí, eres más clásico y estoy de acuerdo que en lo que hablas sí que yo busco ese estilo de variación vocal y no que sea todo el rato guturales, que sí que es un bestia. Pero bueno, ponemos el tema y a ver qué opinan, ¿no? Los oyentes, el Imperium. Sí. A ver, que le tienen que conocer seguro, sí o sí. Correcto. Pues vamos con Imperium del disco Through the Ages of Empires. Thank you. Bueno, tras escuchar este tema de los Matching Hit, nos vamos a parámetros más clásicos, aunque sí que es verdad que es un estilo de música fusión, porque es pues como si mezclásemos el thrash metal con el folk rock, ¿no? Aquí tenemos a los Skyclad, los fundadores del denominado a partir de los años 90 folk metal, que tanto han influenciado a grupos como los españoles Mago de Oz o Sauron, o grupos alemanes como In Extremo, Skammaul, o metal finlandés como Korpiklaani, o etc, ¿no? Ese grupo que viene de grupos más clásicos de los 80 como los Sabbath o los Paria. De esos dos grupos pues fundaron estos Skyclad, que para mí son, pues bueno, la creme de la creme del folk metal. Yo creo que poquitos grupos han llegado a alcanzar ese nivel que tienen los Skyclad. ¿Qué te parece a ti, Joaquín, estos Skyclad? Bastante clásicos para tu gusto, no sé si los conocías. Me eran totalmente desconocidos para mí, Kike. Me he pegado una escucha. A ver, es un folk metal bastante oscuro. Sí que el primer golpe me dijo Mago de Oz, pero es mucho más oscuro que Mago de Oz. Incluso nada que ver con este punk folky de los Drognik Murphys. Son, ya, no sé ya, si sí. Les has escuchado. No, sí que influyen. Sí que influyen a los mucho más alegres. Sí, sí, pero van por ese hilo, sí. Murphys mucho más alegres, nada que ver, más terceros. Estos son más tras, más oscurotes. A ver, en mi opinión, no acaban de encajar el punto en contra este que hay que poner. Los solos de violín, las melodías de violín son más exóticas, no sé cómo decirlo, que las guitarras, que son más clásicas. Cuando solapan la guitarra, por ejemplo, en un solo y está sonando el violín, me suena un poco más clásica la guitarra y un poco más exótico el violín, y hace una mezcla ahí que me chirría de vez en cuando. Me gustan más los temas tranquilos que tienen, y están, no sé, me da más, me gusta más ese rollo. Pero bueno, los temas están bien trabajados. Me ha gustado. En el tema que estás diciendo sobre lo de sonidos más oscuros y tal, podríamos decir que los Skyclad tienen tres épocas, ¿no? La primera es la más trash, va más o menos desde el año 90 hasta el año 95-96. Podríamos decir que es la época clásica, con Martin Walkyre, que es el cantante, que tiene una voz muy agresiva, muy pagana, podríamos decir, le da un contrapunto a la música, pues lo que estamos diciendo, lo que tú estás diciendo, le da un toque muy agresivo, muy oscuro. Luego están las guitarras, muy trash, muy rápidas, suelen ser bastante nerviosas, y el violín es como si dijésemos el toque colorido de esa música. ¿Cómo nace el folk metal, y en este caso cómo Skyclad funda este estilo? Pues simplemente ellos en principio quieren hacer una banda de thrash, ¿no? Una banda deudora de los Sabbath, ¿no? Donde estaba Martin Walkyre, que es un thrash clásico muy rápido, muy pagano, y simplemente quieren la colaboración de un violín para darle a un tema o dos en ese primer disco que tienen, The Wayward Son of Mother Earth, darle un toque diferente. Pero les gusta tanto el resultado que lo que quieren es adaptar ese violín a su estilo de música. Entonces nace ese folk metal un poquito fruto de la casualidad. Este tema que elijo yo, el Spinning Jenny, es uno de sus temas clásicos, ¿no? Aquí veremos esa fusión de las guitarras así muy rasgadas, muy, muy oscuras, como tú dices, muy rabiosas, y ese colorido y esa alegría de ese violín, ¿no? Junto a la voz de Martín, que es puro nervio, ¿no? Pura rabia, como es el chavalín, que la verdad es que en aquella época se lo comía todo, sobre no levantar más de 1,60. Y a mí me encanta, a mí me flipa absolutamente esta primera época de los Skyclad. No es este disco, la Burn Offering of Bone Idol, donde está este tema, es uno de sus clásicos, pero Yo soy más fanático de un disco que editaron en el 94, que es el Prince of the Poverty Line, ¿no? Que es un disco mucho más redondo para mi gusto. Está todo más bien encajado, ese violín, pero de todas las maneras me parece brutal. Sobre las épocas que estaba hablando, Joaquín, de los Skyclad, después de esta primera época, vienen esos Skyclad más alegres, ¿no? Vienen esos Skyclad más coloridos, más folk rockeros, menos thrash metal, que encajan sí. Durante el año 95 hasta el año 2001, que es cuando Martin Wildkire decide abandonar el grupo. Y entonces el que es su productor guitarra, Kevin Reilly, es el que coge los mandos de la voz. Y a partir de aquí ya el grupo ya coge su tono mucho más festivo todavía, ¿no? Entonces ahí hay tres épocas que yo he elegido esta primera por lo que te estoy diciendo, ¿no? Por para mí ser el padre de todo lo que vino después, sobre todo en los años 2000. Y es más sí, que nada por eso. Para sí. mí es la banda madre, la banda madre de todo esto. Y sí que es verdad que has escogido el tema que mejor define, yo creo, el estilo del grupo. Un tema cortito, es bastante corto el tema. Muy directo, muy alegre, sí, es muy directo. Muy directo, muy cañero. Y todo lo que decía esto de que no estaba fusionado los dos estilos bien o que me chirriaban los dos estilos, que parecía que no estaban fusionados, que estaba sonando uno por cada lado, este tema no lo tiene. Yo creo que este tema es el que mejor encaja estas dos. Está bien escogido el tema, sí, define muy bien el grupo. Sí, bueno, en lo que tú comentas sobre el tema de que no está, a lo mejor no te logran encajar, yo creo que es porque estás más acostumbrado a escuchar esa música o ese folk que ha venido más a posteriori, ¿no? Que está mucho más trabajado, está mucho más acorde. La música, lo que sí. es el estilo, está más bien definido, pero aquí estamos hablando de esos primeros pasos del folk metal, ¿no? Entonces, es posible, sí, puede ser. Tiene su encanto, claro. Puede ser también mi falta de escuchar este estilo de música, también que me choca, pero sí que, bueno, los que te decía antes, los Grocknik Murphys estos, sin tener nada que ver, está todo más acompasado y hacen una fusión punk rock folky y está todo un poquitín más ligado, un poquitín más unido, pero bueno, sin tener nada que ver, Pues bueno, dejaremos el tema este, que lo escuchen, el Spinning Jenny sí. de este discazo, que es el A Burn Offering of Bone Idol, que para mí es una obra maestra. Así que, Joaquín, les ponemos este tema y que disfruten para mí, de uno de los, por no decir, el mejor grupo de folk metal que ha habido nunca. Bye. Viajamos de tierras inglesas, de ese Newcastle, de donde son los Skyclad, a terrenos españoles, para uno de los grupos clásicos que revolucionó dentro de lo que fue ese rock urbano, ese estilo de música que en España pues ha tenido su seguimiento y ha tenido grandes grupos. Pero, Joaquín, estos Extremoduros han sido y siguen siendo una banda grande. Mira, aquí que cuando me dijiste lo del programa de los 90, me fui a... Bueno, es como mi época, los 90, ¿no? Y digo, bueno, pues influencias. Yo sí que estoy buscando grupos como que, para mí, han influido más en la escena, ¿no? Y pues hemos escuchado los Skylab, que estos que no les conocía de nada, y yo me he ido a grupos pues más conocidos, y sin ser mi grupo favorito ni mucho menos, pero Extremoduro yo creo que tenían que estar, rock sucio, transgresivo, y tenía que estar el Roberto Iniesta pues aquí en Rock Entre Amigos, porque cuando yo escuchaba de lleno esta música, sonaba en todos los bares que iba. Estaba tomando un calimocho en cualquier bar y estaba sonando Extremoduro. Y la gente conocía a Extremoduro, todo el mundo conoce a Extremoduro. ¿Qué pasa? Que para mí el rock, el metal, cuanto más sencillo sea de escuchar para todos los públicos, cojas esto con pinzas. A mí me gusta que la gente entre al rock y al metal. Lo que antes podía ser algo más cerrado, más para cuatro, que gustaba a cuatro, pues yo acabo de entender, con el tiempo entiendes que cuantos más seamos, mejor, ¿no? Y Extremoduro pues hizo un buen apaño de ello. Tiene muchos fieles, muchos seguidores. Más te cuento, Rocco. Pues que he escogido un tema de recopilatorio de La Bestia. ¿Por qué? Porque las letras estas de sexo, drogas, no sé qué, las puede cantar cualquiera, pero el Robert la canta de una manera que solo él y Albert Pla lo pueden hacer. Y este tema, aparte de hacer un guiño también a la película de Ángeles de la Iglesia, Al Día de la Bestia, que también dio muchas vueltas en casa, pues la fusión esta de Albert y de Extremoduro pues parece perfecta para ponerlo hoy, claro que sí. Bueno, yo de Extremoduros, para mí es una también de las debilidades que tengo, ¿no?, en el rock español. A mí Extremoduros me han gustado desde el primer día que los escuché. Yo los escuché ya en su primer disco, ¿no?, en ese Somos Unos Animales, que luego a posteriori vino como titulado como rock transgresivo, ¿no? Porque el segundo disco que editaron, el Como Animales, confundía mucho esos dos títulos. A mí me encantan desde el primer día, con clásicos como Tú en tu casa y Nosotros en la hoguera o Jesucristo Super García, sí. A mí siempre me han gustado. Me parecen discazos. Sí, me parecen todos discazos. Sí. Incluso soy más propenso a esos primeros discos, a ese Del Toya o a ese Cómo están mis amigos, que me parece, para mí, su obra maestra. Este tema que tú has escogido, que también está en El Águila, en el disco con más éxito, sí, hasta ese momento, que fue el que abrió las puertas a Extremoduro, incluso a los 40 principales, ya a tocar en sitios muy grandes. Y yo creo que aquí Extremoduro cambia un poco el chip, porque es donde entra Iñaki Ugojo, ¿no? Ese componente de los Platero y tú que le da a Robert, sí, esa estabilidad, Joaquín. Y a partir de aquí yo creo que Extremoduro... tanto Extremoduro como Robe cambia su forma de ser, ¿no? Estamos hablando de unos Extremoduros con Robe al principio que no se mantenía en pie en el escenario, que no terminaba un concierto como Dios manda, con letras más, sí, más rabiosas, más con más mala leche, y a partir del Águila, sí, ya a partir de este Águila encontramos unos Extremoduros mucho más serios, más responsables, más dentro del negocio. Incluso Robe cambia su forma de ser. Iñaki Ugojo es el que le da toda esa estabilidad, aparte de ser el productor de los discos, y durante muchos años ha sido ese punto fuerte de Extremoduro, que ya lleva unos años ya fuera del grupo, el Iñaki. Sí, temas después como el Sopayaso y eso serán mucho más radiofónicos que los comienzos. Y van más por ese estilo de... Sí, más no comercial, porque bueno, nadie sabe lo que es comercial o no comercial, ¿no? Pero sí más radiofónicos, escuchando. Pero nada coge tal a Extremoduros, o sea, que me parece en la banda, ¿no? La banda de rock urbano junto a lo mejor en otro estilo, Barricada, y me parecen muchísimo, muchísimo más buenos y más coherentes que esos Platero o el que hay ahora, sí. Que no sé, no tengo ganas ni de nombrarlo, ¿no? A Fitito, la verdad es que nos a Fito. Fito en solitario, que hace estas cosas que hace ahora, que bueno, pues te las crees un disco, después ya no te lo crees. Platero nunca fue de mi agrado, Barricada sí, Barricada sí. Pero si hablamos de ese rock urbano de los 90, español, principios de los 2000, pues bueno, tenemos que nombrar grupos como Los Porretas, Platero y Tú, Extremoduros, Barricada, cada uno con su estilo, pero están ahí, ¿no? Marcando ese paso, y a posteriori pues esos Marea o... grupos de ese estilo. Eso es, pero después Marea, claro que sí. Pero Barricada, a mí, yo que soy mucho más de Extremoduro, sí que es verdad que Extremoduro abarca, tiene mucho más abanico, sí, de público. Y me ha parecido más influyente, aunque Barricada es anterior y no entraba en estos 90, pero Extremoduro sí que entraban perfectamente. Bueno, el Barricada podría entrar en los 90 si cogemos esa época de gran éxito a partir del directo en Blanco y Negro y Oveja Negra, ¿no? Que sí que está, podríamos hablar de esos Barricada más exitosos, por lo menos a nivel de ventas. Quizás esos Barricada de ese Rojo o Noches de Rock and Roll sí que son ochenteros. No hay una boda que no pongan el Blanco y Negro, que es casi que odioso. Pues una buena boda y que te pongan el Blanco y Negro. Pues bueno, pondremos a este El Día de la Bestia con la colaboración de Abel Prat y bueno, que conozca la gente, la poquita gente que a lo mejor no ha escuchado a Extremoduros, pues que los descubran, que creo que será prácticamente toda nuestra audiencia la que los conozca. Yo creo que sí, estoy escogiendo grupos que sí o sí tienen que conocerlos, seguro que sí. Abre. Abre la puerta, que soy el diablo, que vengo con perras. Abre, chiquilla, las piernas, que vengo a clavarte semillas. Como cada día el cielo me aburría, me fui de barba. Vi a la Virgen María, cansada de ser virgen, metida en un portal. Si llega la policía, no es pecado, vida mía, ponerse a disparar. Guarde la artillería, que me estoy haciendo viejo y ya empiezo a razonar. Como me vuelvas a tocar, alégrame día, voy a merendar. Como me vuelvas a decir que me quieres, claro, yo también a ti. El patio de mi casa es particular, cuando yo desempujan como los demás. El patio de mi casa está lleno de tíos, unos son malincuentes, otros asesinos. Hacemos una banda, la que va a hacer una matanza. Quiero ser carnicero con nuestros carceleros. Y al llegar yo, me toca la cabeza y a mí más que hablar. Y al llegar yo, me toca la cabeza y a mí más que hablar. Que me tienes harto, que yo me como a 10 por una pata, que tú no sabes con quién te juega los cuartos. Conmigo Tranquilo, soy un hombre bueno en todos los sentidos. Pero es que como cada día en el infierno me aburría, me vine a marear. Vi a la Virgen María cansada de ser virgen, metiendo en un portal. Si llega la policía, no es pecado, vida mía, ponerse a disparar. Saqué la artillería y me falló la puntería y le metí al dueño del bar. ¿Cómo me vuelvas a tocar? Alégrame el día, voy a merendar. ¿Cómo me vuelvas a decir que me quieres, claro, y yo también a ti? Es particular, cuando llueve se mojan como los demás. El patio de mi casa está lleno de tíos, unos son malincuentes, otros asesinos. Ey, colega, hacemos una banda, ¿pa' qué, pa' qué va a ser? Pa' hacer una matanza, quiero ser carnicero con nuestros carteros. Y ahí llega el olor en toda la cabeza y a las que hablar. Y ahí llega el olor en toda la cabeza. Bueno, como estamos viendo, esas yo me meto en derroteros mucho más extremos, mucho más menores, por lo menos en cuanto a éxito o ventas, no en cuanto a influencia, porque yo creo que sí que son grupos que han sido muy influyentes. Y ya en este caso entramos con el grupo Death, ese grupo fundamental en ese estilo que nació en Estados Unidos, en bueno, un poquito influenciados también por mucha corriente europea de grupos como Venom, Bathory o Celtic Frost, que trajeron ese metal extremo y llegó a Estados Unidos, y grupos como Death o Possessed, luego más tarde pues Obituary, Morbid Angel, pues le dieron nombre al estilo, al death metal. ¿Quiénes son Death? Pues Death es un grupo formado a principios, mediados de los 80, por Chuck Schuldiner, un guitarrista fuera de serie, que pues a ese thrash metal lo ensució un poco más, le dio bastante técnica, porque estamos hablando de Death, un grupo muy técnico, a pesar de ser un grupo muy rabioso, muy, muy cañero, pero siempre ha tenido esa técnica, ¿no? Y ha sobresalido sobre otros grupos de death metal por eso. A partir de los 90 cambia un poco su estilo, se vuelven más progresivos, más técnicos. En el año 1998 edita el The Sound of Perseverance, que podríamos decir que ya es su última obra. Desgraciadamente, poco después murió de un cáncer, a pesar de salir de una primera operación. Tristemente, pues Chuck no soportó ese tumor. Y bueno, ha quedado todavía más mitificado ese sonido de este grupo y esos discos, ¿no? De tanto el Human, que salió en el año 90-91, o ese Individual Thought Patterns, o el Symbolic, ¿no? Uno de los grandes discos del death metal. Una de las grandezas de Death es la cantidad de músicos buenos y que han influenciado tanto al thrash como al death, como al power metal norteamericano, que ha pasado por el grupo, ¿no? Grupos como o guitarrista como Jace Murphy, bajistas como Steve DiGiorgio, Wandy LaRock, que era parte de Mercyful Fate, ¿no? De King Diamond, o Jim Hoagland, ¿no? Un batería fuera de lo normal. Bueno, no es una música fácil, Joaquín, es complicada, ¿no crees? No, mira, a mí cuando me caen grupos así, tan cañeros, death metal, bueno, pues yo, sin estar tan metido en estos estilos, pues me pongo ahí un random, ¿sabes? Y voy escuchando. Ya de primera la voz, así, este estilo no me entra, ¿no? Pero sí que me quedo escuchando mucho la música y voy buscando, ¿no? Pues cosas que me inviten a entrar por esta música. Son muy rápidos, cortes a tijera, ¿sabes? Todos los cambios van cortes, hachazos, ¿sabes? Cambio para acá, muy rápido. Y mucha guitarra para doblar. Sí que en estos grupos, pues lo que hablamos, ¿no? Yo siempre busco las rarezas de los grupos, porque, a ver, como diría mi madre, es que son todas las canciones iguales. Pues cuando me sacan un poco de su tónica, pues como que lo agradezco. Y sí que hay temas, rebuscando, encuentras unos pasajes de bajos muy chulos. No sé quién será el bajista. Pues cada disco uno. Me imagino, pero si rebuscas los bajos, hacen muy... Sí. Por ejemplo, el tema Spirit Chrysler, uh-huh, es un tema que sale de la tónica del grupo, uh-huh, me parece. Y eso es lo que busco en estos grupos, porque a mí esta música, un disco se me hace muy pesado, pero me aporta, ¿sabes? Como recurso musical me aporta muchísimo, pero un disco se me hace muy largo. Bueno, yo creo que si no estás acostumbrado a este estilo de música, la voz es muy cargante. En ese aspecto sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo siempre aconsejo, cuando escuchen esta música, es un poco que intenten apartar esa voz, ¿no? Que intenten profundizar simplemente con la música, que se queden con la música y con la voz, que de momento que como si no estuviese, aunque es complicado, ¿no? Pero una vez lo sabes aislar un poco, disfrutas de la música de forma apabullante. Tiene toques progresivos de esos últimos años, es muy técnico, muy rápido, como tú estás diciendo, pero una de las partes fundamentales de los Death es esa influencia que ha tenido para esos grupos de Death melódico a posteriori. Tanto grupos como Amorphis, Arch Enemy, In Flames, Death es un grupo clave para todos esos grupos. Le mete esa relativa heavy melodía, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Esas armonías de guitarra, esos cambios de ritmo, sí, esa riqueza, ¿no? Musical, que le da mucho, mucha profundidad a la música del grupo. Sí, mira, el tema que has escogido, con un intro muy largo. Eso es. Casi que resume lo que estoy diciendo. Un intro muy largo, ¿sabes? Hasta que empiezan a buscar su estilo y en mitad de la canción empiezan a hacer cambios de ritmo cortados, muchos cambios, y para después llegar con la melodía esta de bajo, que hace unas cadencias chulas. Pero bueno, mil ritmos, corta pega, un intro muy largo, casi que tiene todos los ingredientes para que me cueste de primeras. Es normal. Claro, no estamos hablando de música fácil, o sea, en ese aspecto no. Es complicado. Y yo busco, es la diferencia un poco de lo que estamos viendo, ¿no? Esa música que a mí sí que me estaba gustando en los 90, que yo me estaba alejando de todos en mainstream, que intentaban meternos tanto en revistas como en la MTV y todo eso, ¿no? Estamos hablando de una música que si querías escucharla, pues tenías que buscarte tú la vida, y porque no había otra manera de poder conseguir escuchar, ¿no? Y luego, a pesar de ser una música muy complicada, estamos hablando de un grupo que perfectamente te podía llegar a vender casi el medio millón de copias, perfectamente, ¿eh? Por disco, que es una auténtica burrada para este estilo de música. Sí, pues es música de minorías, claro. Sí. Así que bueno, pondremos este The Flesh and the Poverty Hall del disco de Sound of Perseverance, y yo creo que solo escuchando la rabia y el estilo que tiene Chuck tocando la guitarra, acompañado por un grupo de músicos que son brutales. Sí, vale la pena. Yo animaba un poco a aguantar la canción, ¿no? Por lo menos a mitad de canción, con los ritmos entrecortados, sí, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. Pues así es. Pues les dejamos con Death. Como estamos diciendo, damos otro salto de estilo musical y nos metemos en... Para mí estos sí que son terrenos alternativos, ¿no? Joaquín, descríbenos un poco qué has elegido, el grupo que has elegido. Bastante, bastante personal. Tiene un... La verdad es que a mí lo que me llama de este grupo es la filosofía que tiene, ¿no? Explícanos un poco el grupo que has elegido, el porqué y los temas y el tema y un poquito su historia. Quique, te estamos jugando la cuerda, tiras la cuerda, a ver quién nos lleva. Rage Against the Machine, claro está, 1991, de California, rap metal. Teníamos que meter algo de rap y esta influencia, ¿no? Pues, ¿qué te cuento? El estilo inconfundible de Zardes la Rocha y Tom Morello. Es que, o te gustan o les odias, pero es que... Es inconfundible, tú les escuchas y bueno, puede ser como Iron Maiden, ¿no? En el segundo uno ya sabes de qué grupo estamos hablando. Pero yo, todo el mundo sabe quién está Zardes la Rocha y Tom Morello, ¿no? Yo me voy al bajista, mira, una frase del bajista, Timothy Robert, leo textual, ¿eh? Este bajista, por cierto, que venía de un grupo de jazz, o sea que supuestamente tiene nivelazo para tocar lo que toca Rage the Machine y bastante más. Pues él dijo, en los 90 daba el sonido de los Red Hot Chili Peppers, pero hacer slap nos haría un clon de ellos. Bueno, el slap, sabéis, el estilo este, bueno, esto para mí, ¿qué me quiere decir? Que buscan algo diferente, o sea, pueden hacer, les gusta lo que hay por ahí en el panorama musical, pero quieren hacer algo totalmente diferente. Y junto con el batería, este rollo funky que lleva, pues es que es la mezcla perfecta. Y es que, no sé, vas a el tema y para mí es un subidón. Después de escuchar a usted, esto que nos lleva a otra corriente, a Davidilla. Me parece un grupo perfecto. Tenía que estar, sí que sí. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que es un grupo fundamental en ese estilo, ¿no? Ese hip hop, sí, rap metal, ¿no? Sí, cosa que me ha llamado la atención de los Rage Against the Machine. Quitando aparte que a mí el rap metal no me gusta, ¿vale? Sí que son muy, muy funky, los veo muy funky, tienen mucha influencia incluso del reggae. En ese aspecto son mucho más alternativos que grupos como Red Hot Chili Peppers o incluso Limp Bizkit, Linkin Park, de ese estilo, ¿no? Podríamos decir, sí, metiendo... Porque es complicado ese rap metal, ¿no? Es más nu metal. Sí, todos, sí, esos grupos están es más nu metal. Esto, sí. Correcto. Yo después de esto... O antes, yo me iría a Clawfinger. Sí. Clawfinger. Correcto. ¿Sabes? Ese rollo me gusta mucho más que estos Limp Bizkit o Linkin Park. O los que ya hablamos en programas anteriores, los One Minute Silence. Sí. Que le meten a la batería un por dos, le meten el doble de velocidad que es de Machine. Y sí que me pueden gustar más, pero tenía que escoger Machine, tenía que escogerlo. Sí, sí, no, aparte de eso, su aspecto, su tema filosófico, ¿no? Ese socialismo que predican mucho, ¿no? Ese va más acorde a ese estilo de música que ellos tocan, ¿no? Es como si dijésemos que tanto la filosofía que tienen en las letras lo aportan en el aspecto musical, ¿no? Menos conservador como los grupos que estamos hablando nosotros de Linkin Park o Limp Bizkit o incluso Red Hot Chili Peppers. Eso es. Sí, entonces creo que va todo muy acorde, ¿no? Va muy acorde, tener en cuenta que Rage Against the Machine fueron el primer grupo en ir a Cuba a tocar con Fidel Castro. Eso es, mucho más reivindicativos. Claro. Y bueno, que con el sello de identidad. Volviendo a lo musical, el tema este que hemos escogido, el Guerrilla Radio, destacar lo que hablaba del bajo, cómo marca los tiempos, si escucháis el tema, cómo va marcando. Con las notas perfectas, ¿sabes? Todos van a su rollo, pero el bajo está dando las notas perfectas. Claro que podría hacer mucho más, pero la canción pide eso. Y en el fondo, muchos de los grupos simplifican para que suene mucho mejor. Escuchan al compañero y saben lo que tienen que hacer ellos. Claro, pues escucharemos ese Guerrilla Radio del Battle of Los Ángeles del año 99 y la gente se dará cuenta pues lo influyente que ha sido este grupo pues para todos esos grupos posteriores, ¿no? Que incluso de esa misma época que no ha sido un estilo que haya triunfado. La verdad es que es un estilo que triunfó por momentos, pero quitando a lo mejor a Linkin Park y Red Hot Chili Peppers, no ha sido un movimiento muy exitoso. Quizás esos Streets of Prophet Rage, ¿no? Que están ahora los Prophet of Rage, que es lo que llamamos Rage, sí. Que son los Rage Against the Machine sin el cantante, ¿no? Son los únicos que continúan un poquito fuerte, ¿no? Mirad, aquí estuvieron, no sé si conociste a Sugarless. Sí, correcto. Sugarless era el grupo español, el cantante. No sé cómo se llama, pero es Hueco, Papi Morena, Papi Mulata, que bueno, pues cambió de estilo. Es un pedazo frontman el tío este. Lo que pasa que bueno, pues se ha metido por ese rollo y genial. Pero Sugarless era la copia perfecta de Rage Against the Machine pasada al español, al castellano. Claro. Y vamos, en directo, a mí me gustaba mucho Sugarless también. Bueno, aquí en España sí que es verdad que muchos grupos, Rage Against the Machine, les ha influenciado bastante en ese... Sí, Habeas Corpus. Correcto. Habeas Corpus también llevan ese palo y bastante, sí. Correcto. Pues bueno. Incluso lo de Zulu, pero bueno, no son tan pentatónicos, es más virtuoso el guitarra. O de Zulu, Habeas Corpus, bueno, sí, hay bandas por ahí que meten hip hop. Pues les pondremos este Guerrilla Radio y que ellos mismos lo escuchen. Así que del Battle of Los Ángeles, Guerrilla Radio, Rage Against the Machine. placed in here. What better time than now? Volvemos a dar otro bandazo y pasamos de Estados Unidos de nuevo a Inglaterra para una de las bandas precursoras del symphonic metal, ¿no? En este caso del black metal sinfónico. Perfectamente podría haber metido a unos Cradle of Filth que pueden ser más típicos de esos 90, ¿no? Pero he preferido meter a los Balsagoth. Balsagoth es una banda formada por los hermanos Moulding y por Byron Roberts, un escritor de cómics y de historietas, que bueno, fusionan la música con esas letras fantásticas y fundan estos Balsagoth para hacer un black metal sinfónico, como estaba diciendo, que mezclan pues pasajes tipo banda sonora, como si cogiésemos a Conan el Bárbaro y lo metiésemos con pues ese black metal bastante relativamente duro, sobre todo en esos inicios, que luego se fue yendo un poquito más al heavy metal, sin perder esa fuerza que tiene el black metal. Y yo, Joaquín, he elegido un tema bastante banda sonora, ¿no? Bastante épico, basado un poco en ese Espartaco, ¿no? En la banda sonora de Espartaco. Y luego diré el título. ¿Qué te ha parecido, Joaquín? Se te habrá hecho un poquito cuesta arriba este estilo que a mí me gusta tanto, ¿eh? Me estás sorprendiendo. Si querías llamar la atención, la estás llamando bien, Kike. A ver, ya sabes que yo no soy un analista de música, ni mucho menos. Yo me voy por sensaciones, ¿no? Mira, y te lo compro como banda sonora, me vale, lo acepto como una banda sonora, como música de fondo haciendo cosas, tal, pero no es lo que busco yo, ¿sabes? Mira, incluso te compro coger una partitura y yo en casa tocarla en piano, intentar sacarla, porque bueno, me parece muy rico, ¿sabes? Me parece muy aprovechable, o sea, con mucha riqueza musical. Pero es como jugar al fútbol y ver el fútbol, para compararlo. A mí me gusta echar una pachanga con los amigos al fútbol, pero no me pongas un partido de fútbol, no lo veo. Pues, si me entiendes, no escucharía un disco completo de prestando la atención. No es lo que busco ahora mismo. Y en los 90 menos, me ponías esto y me al bar a tomar un calimocho seguro. Bueno, yo sí, a mí sí. A mí la música sinfónica me encanta. El punto fuerte de este grupo, pues bueno, sí, son los pasajes sinfónicos, ese acompañamiento que juega muy bien para mi gusto entre guitarra y acolchamiento de teclados, baterías muy rápidas suelen ser. El punto flojo puede ser que sea un poco la voz de Byron, ¿no? Es más narrador que cantante, se nota enseguida, es un tío que te narra muy bien, te pone voz de varios personajes. Muy desgarradora cuando está cantando de forma agresiva, pero sí que es verdad que no es una música fácil si buscas música directa, ¿no? Y fácil y simple o más sencilla. Pero si te gustan las bandas sonoras y te gusta el heavy metal fuerte o el metal extremo, Balsagoth es tu grupo. Aparte de eso, influencia fundamental con grupos que vinieron a posteriori como Turisas, Ensiferum, Exdeo. Cualquier grupo sinfónico que vino a posterior, incluso Blind Guardian en algunos aspectos, ha mamado mucho de Balsagoth. Pero sí que es verdad que es un grupo, aparte de muy minoritario, poco conocido a nivel masivo, sí que es muy influyente para grupos posteriores. Ese es su punto fuerte. Si no te gusta el tema que voy a poner ahora, The Blood Slakes de Sands of Circus Maximus, del disco Battle Magic del año 98, pues es posible que los Balsagoth no te gusten. Pero si te pica un poco la curiosidad, si te llama un poco la atención, con poquito que escuches de ellos, sobre todo esa parte central de discos que tiene desde el año 94 hasta el año 2004-2003, que lo conforman discos como Starfire Burning, Power Cosmic, Este Battle Magic o Atlantis Ascending, te va a gustar. O sea que yo creo que con este tema van a disfrutar la gente que le guste la banda sonora, pero sin dudarlo. Los otros, si le dan un poco alguna oportunidad, Joaquín, yo creo que sí. Si no, este estilo es complicado. Es complicado. Sí, ya, como te digo, me vale pues eso, para estar haciendo otras cosas, sin prestarle atención y bueno, música de fondo, muy rica y con mucha riqueza musical. Pero bueno, no para centrarme en ello. No para centrarme en ello. De momento, quién sabe en las. Pues bueno, les dejamos con este tema de los Balsagoth, Bloodstains, The Sand and Circus Maximus. Joaquín, volvemos a España. Creo que nos metemos con uno de los grupos precursores de ese metal alternativo. No me gusta en absoluto esa etiqueta, pero bueno, cojamos metal alternativo. Es que puedes meter tanto grupo en ese estilo y tan variado que no me termina de convencer. Pero bueno, háblame de Hamlet y por qué has decidido meter a este grupo. Sí, bueno, lo de las etiquetas, pues esta no concreta nada, ¿no? Hamlet, ¿por qué? Porque sí, porque es mi influencia o una de mis influencias, ¿no?, a la hora de hacer música. Porque ya el metal este alternativo, un grupo como Hamlet, más influyente, no sé cuál decirte. No, en España no. España hay grupos que quizá Cthulhu, Coma, grupos de ese estilo han mamado mucho de los Hamlet, ¿no? Quizá Hamlet un poquito más variados, con influencias más trash, sí que, diría yo, ¿no? Sí que la evolución empezaron con un disco que se llamaba Peligroso. Ellos empezaron en 1987, pero la fecha que han puesto de inicio es 1993. Se ve que reniegan de este disco Peligroso, que era un poco más rockero, un poco más hard rock, ochentero, si le puedes pegar una escucha. Bueno, pero la evolución es aplastante. El Revolución es un discazo en el 96, el Insomnio en el 98, el Inferno en el 2000, fue la época más grande de Hamlet para mí. Ahora como que ha pasado un poco de moda este metal y están en un poco de pocas flojas, pero el currículum es en Portugal tocaron con Fear Factory, en Suiza tocaron con Clawfinger, en España con Rage Against the Machine. Sí. También les ha producido Colin Richardson, que ha producido a bandas como Sepultura, Slipknot, Machine Head. Bueno, el frontman es un pedazo bestia, como es Smalley, es un depredador en los escenarios. Si le ves en directo, dices, joder, menudo frontman para una banda, ¿sabes? Y igual que el guitarra, Tarrega, que debe ser el que compone las canciones, o junto a Molly. También depredadores de escenarios. No sé, muy influyentes. Sí que vienen de esta ola americana, por eso he escogido este tema, el color de los pañuelos, así como de bandas callejeras, me suena mucho al Bronx, ¿no? Muy americano, ¿no? Y las pintillas que llevaban ellos a sus comienzos, ahí con la camisa de la NBA y así un poco raperillos y tal, me viene que con esas influencias. Bueno, yo le veo a los Hamlet una influencia muy trash, ¿no? Podríamos coger a Hamlet y relativamente unirlos a Machine Head. Sí, que sería el grupo que quizás en algunos aspectos les asemejaría bastante. También tienen sombra de Sepultura, de grupos de ese estilo, ¿no? Que variaron ese thrash clásico a lo que a posteriori se llamó groove metal o neo-thrash o lo que fuese. Me falta un poco de melodía. En ese aspecto no me terminan de convencer. Molly sí que me gusta como frontman, lo veo un tío muy, muy potente. Para ese estilo de grupos creo que hace falta frontmans de ese estilo. Y quizás lo que me estabas comentando sobre la evolución del grupo de ese primer disco a lo que vino luego de Hamlet es un poquito paralelo a lo que pasó a Pantera en esos inicios, a lo que a posteriori fue Pantera, ¿no? De ese heavy más a veces incluso glam, sí, o hard rockero, angelino, sí, sucio en algunos aspectos, pero sin llegar a ser thrash ni nada de eso, y dar ese salto, ¿no?, a lo que a posteriori fue Hamlet. Creo que es un cambio que ha dado mucho grupo. Mucho grupo ha empezado tocando un estilo de música mucho más flojo, incluso Muro, estamos hablando de Muro, ¿no? Un grupo casi tras de principios de los 80 español, sí, que empezaron también siendo un grupo de heavy así a lo Manowar. O sea, que no es difícil ver grupos con esos saltos. Su influencia en España es innegable. Se les ha criticado, sí, a Hamlet se les ha criticado mucho por ir con la época, hacer música que en la época estaba sonando. No lo tengo muy claro, puede que sí, pero no sé, cuando estás haciendo música yo creo que te fijes tanto en esos detalles. Tú tienes un estilo y va evolucionando de manera, sí que te pueden influir bandas que vas conociendo, pero no creo que sea el caso. No sé qué el caso. La evolución yo creo que ha sido perfecta de Handel. Bueno, pondremos el tema que has elegido, que es el color de los pañuelos de esa revolución 12.111. Y es la verdad es que es el tercer disco de los Hamlet, creo, ¿no? Joaquín, que editarlo. Sí, tenía el tanatorio de muñecos. Correcto. Antes, sí. Y anterior el primero ese que como el irracional. Eso es el peligroso que le tienes así como desecho, el tanatorio de muñecos con temas como el irracional y alguno más había por ahí chulo. Y después pegado en el pelotazo este con el Revolución, que pegado en el pelotazo con el jodido Facha, yo creo, que salía en la banda sonora de la película esta de... Ya no me acuerdo, pero sí, salió en un recopilatorio. Pues el tema de jodido Facha, que es otro, muy influenciado por el grupo que estábamos hablando antes, ¿eh? Sí, pues... Rage Against the Machine. ¿Verdad? Sí, muchísimo. Sí, y ahí se les ve lo que hablaba de camisa de la NBA, sí. y el rap este, ¿eh? Sí. Hombre, en temas me así... Me gustaba mucho en su época. En temas así sí que le podemos nombrar al grupo como metal alternativo. Pero en otras facetas yo creo que el grupo va más camino de ese neotrash, ¿no? De ese estilo, incluso ese metalcore que a posteriori... en Estados Unidos empezó a crecer bastante. Sería un grupo incluso, sí, a veces nu metaleras, ¿no? Un grupo muy variado en algunos aspectos. Sí, es lo que hablábamos después con el Insomnio y el Inferno, que tiraban a los Deftones, puede ser, sin llegar a ese estilo, ni mucho menos, pero ni a Korn tampoco, pero cuando aquello, yo creo que Deftones y Korn estaban sonando muchísimo, y a ver, pues lo españolizaban, ¿no? Pero claro, es muy difícil llevar eso a terreno, a meter una letra en castellano. Y además, bueno, nosotros a los Deftones les llamamos gritos y susurros, y bueno, pues es una etiqueta más, ¿no? Y bueno, y Hamlet sí que se ha movido por esos ambientes, el nu metal, el rap metal, y bueno, pues todo esto de lo que estamos hablando hoy. De lo que traigo hoy. Pues bueno, vamos a escuchar ese tema que has elegido y el color de los pañuelos de esa revolución 12.111 de Hamlet. Morir ante mí, la frontera él tiene que pagar. Has insultado a mi comunidad. Ya sabes lo que pasa en la ciudad de mar. Al principio no podía ver las consecuencias que iba a suponer. Vivir alerta, vivir en tensión. Vivir al límite, esa es la condición. Hay una prueba que has de superar. Ahora tienes tu oportunidad. No hay reglas para esta misión. Busca un blanco humano para la ocasión. Un segundo y has de decidir. Vamos, negratas, todo para ti. Pégale un tiro, no me jodas más. Que de puta madre ya eres uno más. Ese momento fue algo especial. Fue tan sangriento y me sentí normal. Y hoy me pregunto qué se puede hacer. ¿Por qué no paramos de matarnos? Qué absurdo es seguir así. Matar para sobrevivir. Crecer con la muerte al lado. Morir por algo que no es tuyo. No. Solo somos lo que quieren ver. Una puta raza exterminándose. Parece, Joaquín, que esté encabotonado yo hoy en quedarme en las Islas Británicas, porque de nuevo... Ya me he dado cuenta. Y ha sido sin querer, pero de nuevo me he metido ahí y, bueno, voy con otro de los precursores, ¿no? Del Gothic Metal, en este caso. Podía haber elegido muchos grupos, pero creo que voy a coger a uno de los padres, ¿no? Del movimiento, a Paradise Lost. Ese grupo que empezó un poquito con ese Death and Gothic Metal... que luego fue virando ya más al gothic metal clásico con influencias mucho de Sister of Mercy o Fields of Nephilim, metiéndole un toque más heavy y sacando discazos como el Sage of God o ese clasicazo como es el Draconian Times. Yo creo que este estilo de música, Joaquín, en algunos aspectos yo creo que sí que es más facilón, más fácil de asimilar. Y creo que es un grupo que sí que ha llegado a ser bastante masivo, y con mucho éxito en los 90. Y creo que ha marcado a muchos grupos que han venido a posteriori. Sí, Kike, yo les tengo, a Paradise Lost les tengo como un grupo de culto. Sin haberles escuchado mucho, mira, en mis manos cayó el One Second. Un álbum del 1997 y dio un montonazo de vueltas en mi casa ese disco, me encantaba y me encanta, me gusta mucho. ¿Qué pasa? Que en aquel momento yo creo que investigué más de este grupo y como es que tienen una facilidad por reinventarse y experimentar tanto, que yo creo que busqué en discos anteriores y no me acabo de gustar lo que encontré. Me gusta mucho la onda que llevan con el One Sec y discos posteriores que llevan este estilo, me gusta mucho más. No sé, igual también, bueno, después salió Him, el grupo este, que también han mamado mucho de Paradise, yo creo, muchísimo. Y ese estilo es el que me gusta de Paradise Lost, ese, no sé cómo llamártelo, porque no es metal gótico, ¿no? O sí, ¿no? No lo sé, puede que sí, pero bueno, es unos ritmos más templados, una voz menos agresiva, más melódica. A mí me encanta, y sobre todo ese disco, vamos, muy bueno. Bueno, los Paradise Lost, como estábamos hablando un poquito antes de ciertos grupos, ¿no? Tiene esas épocas, empiezan con un metal extremo muy oscuro, van haciéndolo un poquito más accesible hasta que llegan a ese Sage of God o al Icon, y terminan de encajar todo ese estilo musical y crear más o menos lo que diríamos el metal gótico moderno con el Draconian Times. Aquí parece o da la sensación de que ellos creen que han llegado a ese tope en ese estilo. Ya es cuando empiezan a meterle elementos electrónicos, ¿no? Y empezar a meter pues esos teclados, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues que se vuelven relativamente más alternativos. Llegará un momento en que se hacen absolutamente tecnopop con el Host. Y que ya prácticamente es que no suenan ni las guitarras. Ese disco vino a posterior de ese One Second que tú me estabas comentando. Luego intentan meterle un poquito de guitarras con el Believe in Nothing, pero sacan un disco demasiado influenciado por grupos alternativos norteamericanos, incluso lo que me estabas diciendo antes, grupo como Him, que en principio era un grupo muy influenciado por los Paradise Lost, más cercano a un gothic rock. La vuelta. Sí, más cercano a un gothic rock que a un gothic metal, pero pronto volvieron al redil y empezaron a sacar discos más metálicos, ¿no? Ese Symbol of Life todavía mantiene esa esencia sinfónica techno, pero pronto llega el Paradise Lost, ese disco homónimo, y luego ya vuelven a rediles más death metaleros, más puros, ¿no? Y hasta llegar al último Medusa, que para mí es un disco de doom metal, doom gothic metal, que es una obra maestra. Me quedo como disco con el Draconian Times. Me parece el mejor disco de gothic metal nunca editado. Sin embargo, como tema, creo que es más representativo este Dying Freedom del disco anterior del Icon, ¿no? Un disco muy parecido al Draconian Times. Aquí ya marca esas pautas relativamente más melódicas. Todavía tienen ese estilo doom, alguna cosa extrema, pero no, empiezan a ser un poquito más suaves, bastante más heavies, pero ya marca ese futuro, ¿no? Para ser Paradise Lost del grupo más grande de este gothic metal. Si alguien quisiera investigar un poquito esos inicios del gothic rock sin llegar a Paradise Lost, pues si les diría que fuesen a buscar cosas como Fields of Nephilim en los 80 o Sisters of Mercy, ¿no? Para mí los padres de todo este movimiento, sobre todo un disco, Joaquín, que creo que deberías de escucharlo, como es el Floodland. Me parece una obra maestra, absolutamente esencial para conocer lo que sería el gothic metal de los 90, que ha influenciado a grupos como Monspell, a estos Paradise Lost, To Die For, Him o Cradle of Filth, millones de grupos, ¿no? Pero bueno, creo que esencialmente para esos 90, Paradise Lost son el grupo clave, y creo que el tema que he elegido, ese Dying Freedom que estaba comentando del Icon, es el tema perfecto para que la gente se meta de cabeza con este estilo de música. Sí, este está es intermedio, ¿verdad? Mantiene esa voz un poco más desgarrada, o sea, un poco menos desgarrada, más melódica. Está entre los dos puntos de mi One Second y estos discos que hablas más cañeros, más rudos, ¿no? Sí, fíjate como curiosidad. Yo creo que no les presté mucho atención en aquella época, porque al cambiar de disco, yo no sabía que el cantante se mantenía. Pensaba que era otro cantante. Sí, sí, fíjate, la imagen que tenía de ellos en aquella época, digo, bueno, pues la típica banda que va cambiando de cantante y cada cantante hacen un disco totalmente diferente. Y después digo, joder, pero si este tío es un máquina. Es un máquina, qué registro vocal tiene y qué abanico de posibilidades tiene. Eso es, para ponerle una medalla muy grande y saber jugar con todo ello. Del tema que has puesto, pues eso, escuchar el final, ¿sabes? Ese final me ha gustado mucho, el cómo meten el limpio, y me ha gustado mucho los arreglos de guitarra que suenan de fondo de la melodía de la voz. Está muy guapo. Vamos, Paradise Lost, a mí me gusta mucho, sí. Bueno, yo en el tema vocal te digo que Chris Holmes, que es el cantante, empezó con guturales, fue a medida de pasar los discos bajando esa fuerza vocal, haciéndola más melódica. Y al contrario que grandes bandas de este movimiento, ¿no? Como Catatonia, Opeth, Anatema, ¿cómo decirte? Aquellos grupos han evolucionado hacia parámetros relativamente más progresivos, más comerciales, incluso alternativos. Pero estos Paradise Lost es como si hubiesen hecho una montaña, ¿no? Que la hubiesen bajado desde arriba y la han vuelto a subir a parámetros más extremos con este último Medusa que te he comentado antes, o el Tragic Idol, sí, ¿no? Decir que ahora Chris Holmes, por ejemplo, están con los brutales Bloodbath como cantante. O sea, que el registro vocal que tiene que utilizar en Bloodbath Chris Holmes es oscuro y gutural a niveles extremos, ¿no? Estamos hablando de un supergrupo extremo, los Bloodbath, con componentes de Catatonia o Opeth o de Paradise Lost en estos momentos. En el aspecto de las guitarras que tú comentabas, hablamos de Dave McIntosh, ¿no? Uno de los guitarras zurdos más fabulosos que hay, ¿no? Es un tío con unas melodías absolutamente brutales. No suele ser muy melódico. Es un tío que juega con tonalidades muy amelódicas, ¿no? No suele ser muy melódicas, pero le da ese punto, ¿no? Transgresivo para los Paradise Lost, que aunque sea una música muy relativamente comercial en algunos aspectos, siempre tiene ese toque anticomercial, ¿no? Pues gracias a este Dave McIntosh. Sí, sí, correcto. Melodías anti, no suena de correo antisonantes. En ese aspecto juegan muy bien. Y este tema, sin embargo, es relativamente melódico, pero mantiene esa fuerza y mantiene ese punto anticomercial de todas formas, ¿eh? Este Crying Freedom de Licon. Yo estoy contigo en Paradise Lost, tenía que estar en esta lista, sí. Correcto. Pues bueno, les dejamos a esta gente con a nuestros escuchantes de Rock Entre Amigos con Paradise Lost. Y ahora sí que ya vamos, pues, de, yo creo que de todos los grupos que hemos tocado, Joaquín, mira que en los 90 habían grupos, decir que a la gente que posiblemente hagamos una segunda parte, ¿no? Porque nos dejamos grupos en el tintero y estilos musicales, pues, a porrón, ¿no? Pero de todos los que estamos tocando hoy, pues con el grupo que marcó un hito, por lo, pues, yo para mi gusto, más a nivel de ventas y a nivel comercial, que quizás directamente influyente musical, ¿no? Sí que a lo mejor filosóficamente y en algunos aspectos ha sido un grupo muy influyente, pero luego no lo he visto tan marcado en el aspecto musical. Ya estamos hablando de Nirvana, que con solo tres discos, pues bueno, ha quedado para el resto de los siglos como una de las grandes bandas, sobre todo de los 90, ¿no? Pues sí, Nirvana también tenía que estar en los 90, el grunge de Seattle. Aquí tenía mis dudas, sabía yo que este grupo no te iba a encajar nada, pero es que la otra banda que estaba pensando eran Guns N' Roses, ¿sabes? Entonces, porque nos estamos comiendo estilos, pero bueno, no, al final no podemos poner a todas las bandas. Nirvana me pasa un poco como los Extremo Dude de antes que te comentaba. Todo el mundo conoce a Nirvana. Entonces, ha marcado tal tendencia, no sé si musical, bueno, después ya la disputa de Pearl Jam, Alice in Chains o Soundgarden, que si el que escucha Nirvana no tiene tanta riqueza musical como es que el que escucha Pearl Jam, o bueno, pues estas cosas que ni entro ni salgo. No descubrieron el grunge tampoco, estaba Neil Young antes y esta gente, ¿no? Pero, joder, en 5 años, ¿sabes? Desde que nació el Blitz, el disco este, el Blitz, el blanco y negro, hasta que se muere Kurt Cobain, joder, el Nevermind, 30 millones de copias vendidas, sí, en 5 años, o sea, en 5 años. No sé, no es. ¿Qué banda lo hace? Claro. Es imposible. Sí, es imposible. Entonces, bueno, pues no sé quién era el publicista, pero lo remató. A ver, mi disco es el Inútero, ¿eh? Me gusta mucho el Inútero. Y he escogido el tema Apologist. ¿Por qué? Por varias razones. Yo escuché mucho Nirvana. A mí me influenciaba mucho los comienzos. Componer, yo no entiendo la música sin letra, y las letras de Kurt Cobain con tanto sentido, pero a la vez que le tenías que dar tú la forma para entenderlo o tal, pues bueno, dejaba mucho entrever. Pues bueno, el Apologist tiene una última frase que al fin y al cabo es todo lo que somos. Al Apologist, que es todo excusas. Y lo repite una y otra vez. Y bueno, pues he escogido este tema. Aquí, Joaquín, me lo has puesto chungo. Bueno. Ya. Yo como, tengo. Como yo, tú conmigo, con sí, el aquí, aquí tengo yo muchos problemas. Musicalmente, es que tengo muchas pegas con Nirvana. Tengo muchas pegas con Nirvana porque sí. Yo, de todas las grandes bandas, entre comillas, de grunge, que son Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden y Nirvana, en principio, para mí son los peores, ¿no? Te hablo musicalmente. Es el que menos calidad tiene. Para mi gusto, sí. Estoy de acuerdo. ¿Según? Totalmente estoy de acuerdo, sí. Pero Jan es mucho más, tiene mucha más riqueza. Segundo problema que tengo con Nirvana. Como te he comentado alguna vez, yo soy amante de los Pixies, ¿vale? Pixies, grupo indie y alternativo de los 80, bueno, claro. ¿Vale? Sí. Para mí, Pixies, grupo de culto, nunca llegó a ser masivo. Se come con patatas a cualquier grupo a posterior que vino, ¿vale? Es como si... Sí. Pues no sé, yo entiendo que un grupo como Machine Head o de ese estilo, pues a la gente que nació musicalmente en los 90 les llamase la atención, ¿no? Pero gente que venían de los 80, de grupos como Metallica, primeros, Megadeth, Creator y grupos de ese estilo, pues es normal que grupos como Machine Head o grupos así no nos llamase tanto la atención, ¿no? Entonces, me da la sensación que esos Nirvana llama mucho la atención, pues, a esa juventud un poquito rebelde que estaba naciendo en esos Estados Unidos o Europa. Y es un poco una revolución, ¿no? Esa filosofía de Kurt Cobain de rebeldía, pero rebeldía en el aspecto filosófico tristón. Que estoy muy... yo no soy compatible en ese aspecto. Mi filosofía rebelde es más agresiva en ese aspecto, ¿no? Es más, más afín a esos punk finales de los 70 o ese heavy principal de los 80. Entonces, no me cuadra, ¿no? Esa filosofía de el mundo es una mierda, ¿no? Pero estoy triste, o sea, me lo como yo. No lo expreso, esa rabia no la saco fuera, sino me la quedo dentro, estoy hecho una mierda, esto no puede ser. No comulgo con ese estilo de música y con esa filosofía. Entonces, tengo ahí un problema bastante gordo. Luego, musicalmente, no me terminan de convencer. Me parece un punk relativamente, pues sí, bastante agresivo, con bastante variedad, mezclado con ese indie alternativo de finales de los 80. Pero lo que te estoy diciendo, filosóficamente no me llama nada en absoluto. Me llama mucho más esa filosofía de los Rage Against the Machine, por ejemplo. Entonces, sí, sí. Sí que es verdad que bueno, lo que tantas veces se ha dicho, cuando llegó este Nirvana, este estilo de grupos, casi queda dar guitarrazos por dar, o sea, pero caña, una batería super machacona y super fuerte, guitarrazos, y desahogarte con cuatro acordes. Entonces, todo lo que venía escuchando la gente, estos temas largos, pues todo lo que se ha dicho mil veces, pues la gente, como que llegando este, pues rompió con todo aquello y no le importaba si tocaban mal, si solo querían escuchar ruidos, escuchar ruido, pues punk. Un punky quiero, pero sí con esos bajones, intentar las canciones para luego pegar otra voz fuerte. Sí que después, igual Offspring y Green Day sí que son más alegríos y más fiesteros. Pero bueno, los 90 están ahí en Seattle y Nirvana no pueden pasar alto, no pueden pasar desapercibidos. Hombre, está claro que el grunge y Nirvana en concreto se comieron pues casi todos los estilos de música que habían estado antes, que estaban a punto de tener cierto éxito, ¿no? Parece ser que en los 90, pues bueno, a nivel de ventas masivo, pues estuvo Metallica, Guns N' Roses y Nirvana. Y luego el resto. Daba esa sensación. No le podemos quitar su mérito a Nirvana. Yo, personalmente, me cuesta mucho admitir que eso es un programa que sí que me gustaría grabar más adelante, Joaquín, con cualquier otra persona que hubiese conocido un poquito esos dos mundos, ¿no? Esos 80 y esos 90. Y es que el rockero de los 80, incluso de los 70, se moría con un pedo de cojones o una sobredosis o de manera involuntaria, simplemente por inconsciencia de él, por no tener control sobre sus medidas a la hora de consumir estupefacientes o alcohol, o lo que sea. Sin embargo, el rockstar de los 90, incluso de los 2000, es un tío que se suicida. O sea, tiene cojones la cosa que cambie tanto la filosofía de un músico, de un rockstar, tío. Entonces, soy más afín a esa filosofía del desenfreno de esos 80 que de esa impresión de esos 90. Que del muere joven. Sí. También los tan criticados de Nirvana también es porque... O lo bueno o lo malo es que encaja en un programa como el que estamos haciendo nosotros, con grupos tan dispares, encaja casi con un poco de puntillas, ¿no? Pero es que lo malo, la putada, es que también encaja en los 40 principales si hacen un recopilatorio de vete tú a saber qué. Entonces, eso es lo más criticable. Pero como dije antes, cuanto más rockeros seamos, mejor. Y en algún lado tiene que estar el punto de unión. Bueno, pues está en estos grupos, en los Nirvana, en los Rizagues de Madrid, en los Extremoduro, pues en estos grupos que son muy de estar por casa y muy, muy populares. Sí, pero en ese aspecto, Joaquín, yo estoy más de acuerdo, que es verdad lo que estás diciendo, de que es un grupo que encaja tanto en las dos partes como estabas diciendo antes de Extremoduro, pero es algo que se le puede achacar como mucho a sus casas discográficas o sus managements, no a ese, al grupo en concreto. Yo le tiro más la culpa en el aspecto filosófico, entre comillas, de que a mí no me gusten, al grupo o a ese componente que es Kurt Cobain en principio, porque luego a posteriori, sí. Pues esos Foo Fighters, filosóficamente no tienen absolutamente nada que ver con Nirvana, a pesar de tener el componente de... Nada. Claro. Entonces, esa comercialidad que se le ha dado a Nirvana, que para mi punto de vista, quitando dos o tres temas, no lo tiene en absoluto, eso es más ese alrededor, ¿no? Esa a lo mejor esa gente que le hacía falta también, que le llegase esa música un poco inconformista, ¿no? Y bueno, encontraron a Nirvana y a ese hit que sí que me parece más accesible, como Smells Like Teen Spirit, que lo que es el conjunto discográfico de Nirvana, que sí que me parece mucho menos comercial, ¿no? Entonces, bueno, son o fueron lo que en esa época reinó, vendió millones de discos, tanto en ese Nevermind como en la posterior, y Nútero, que vendió más de 20 millones de discos. Es que son auténticas burradas, ¿no? Y, es que es una, claro, es una burrada, sí. Entonces, ahí no estamos dando datos objetivos, que son ventas y éxitos, y datos subjetivos, que son opiniones, ¿no? Estos programas los hacemos para jugar con esos dos puntos de vista que tenemos, y dar ese juego al programa y a la música, y ver ese pro y ese contra que puede tener tanto los 90 como estos grupos que nosotros estamos trayendo. Y Nirvana, pues posiblemente sea el grupo que nos marca más esas distancias, ¿no? Ese polo norte y polo sur, yin yang, tanto tuyo como mío. Quizás en Machine Head o en otros grupos tenemos cosas más afines. Hay más puntos de unión. Sí, hay más puntos de unión. Pues, y en estos grupos estamos más dispersos. Otro día hablaremos de Dave Grohl, cómo se ha reinventado con los Foo Fighters. Sí. Otro día buscaremos un tema de los Foo Fighters que es bien de admirar. El tío este como se ha reinventado. Bueno, que ese programa mucho del éxito de Nirvana, yo creo que también le tenía el batería y atrás, la manera de tocar y expresaba tocando en directo, eso llama mucho la atención. Sí, pero de todas maneras siempre el batería parece que sea el miembro ese escondido, ¿no? Y poco, sí, a veces, sí, sí. Reivindicado. Pues es más importante, muchísimo, sí, más de lo que parece, sí. Sí, sí. Pues bueno, dejamos este All Apologies del Inútero, de esos Nirvana que, bueno, finalizaban su vida musical con este disco, aunque a posteriori editaran ese Unplugged. Pero bueno, en estudio, pues dejaban este último disco, bueno, para el resto de sus días y quedarán como la banda que fueron en esos 90, ¿no? Una de las bandas más grandes de la historia del rock. Así que Nirvana. Thank you. Bueno, esta vez, Joaquín, me voy a Alemania, pero sigo en Europa. Es que tengo cojones. Yo sí, Europa, sí. Sí, sí, sí. Tú te has meneado. ¿Tú te has hecho algún viajecito de España a Estados Unidos? ¿De Estados Unidos a España? ¿Has ido y vuelto? No, tampoco me he movido mucho, ¿eh? Sí. Tú has podido... Bueno, habrás tenido que coger un charter, un avión, para hacer ese desplazamiento, pero bueno. Y yo, sin embargo, me he quedado en Europa con casi todo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo, como es normal, pues en esos 90, el bastión del heavy metal pues se quedó en Alemania. Y ese power metal que se nombró a mediados de los 90, ¿no? Que reinó un poco aquí en Europa, un poquito no tan exitoso como otros estilos, como esos estilos que estamos tratando más alternativos, o del groove metal o del grunge. Pero estos Blind Guardian que yo elijo, pues para mí sí que marcan la pauta de lo que es el metal europeo de esa época. A Blind Guardian se les encaja dentro de ese estilo que a mediados de los 90, como he dicho, se nombró a toda esa corriente de heavy metal que vino tanto de partes del norte de Europa como de Alemania, incluso de Italia, ¿no? De ese heavy metal, pues se le nombró power metal. Como te digo anteriormente con el alternativo, con el metal alternativo, yo te digo con el power metal. Yo no soy muy afín a llamar power metal a todo ese movimiento que hubo en mitad de los 90 y a principios de los 2000. Estos Blind Guardian en concreto, pues yo soy más afín a llamarle pues ese speed metal, ¿no? Que reinó a finales de los 80 con grupos como Helloween, estos Blind Guardian, o incluso en Estados Unidos habían grupos que también se les denominaron power metal, como Jack Panther o Armored Saint, Aimbill, muchos grupos, ¿no? Dentro de esta corriente, pues bueno, a Blind Guardian los he elegido para mí porque son los más completos, ¿no? Es ese grupo que te mezcla tanto el heavy metal clásico de grupos como Judas o Iron Maiden y te mete esa quinta marcha, ¿no? Esa velocidad de esos Helloween, y luego a posteriori, a mitad de los 90, empieza a meterte ese barroquismo, ese sinfonismo en discos como Imagination from the Other Side o Nightfall o In Middle Earth. De todas maneras, yo me centro más en ese inicio de los 90 con discos como el Somewhere Far Beyond, ¿no? Elijo el Journey Through the Dark porque para mí es el punto perfecto de esos Blind Guardian, de ese speed metal rápido, cercano al thrash metal, pero melódico, ¿no? Con esas melodías vocales que juega Hansi Karch, que le da un toque medieval, ¿no? Sin hacerle falta instrumentos como violines o sinfonismos o cualquier elemento folk. Y así que yo creo que estos Blind Guardian, sobre todo de esta época, Joaquín, creo que sí que te habrán sorprendido, ¿no? Sí, Kike, yo esperaba que me pusieras el tema Imagination from the Other Side, porque es un tema que encaja conmigo, o sea, me gusta mucho este tema. No sé si es que cayó en algún recopilatorio. Yo a Blind Guardian no les tengo muy seguidos. Pues que casi por lo mismo, ¿no? Pues lo que decías antes de Nirvana, las letras ahí tan depresivas. Pues a mí estos grupos tan épicos, Blind Guardian, Dragones, tal, pues tampoco me llama mucho la atención este power metal, ¿no? Pero sí que ese tema sí me gusta. Mira, rebuscando también me podías haber puesto algún cover de ese disco. ¿Cómo se llama este disco? Que sí, tiene, tú me estás hablando del recopilatorio de extraños de que tienen temas de Beach Boys, de Mike Oldfield y todo eso, sí. Forgotten Tales. Tiene de Mike Oldfield. Forgotten Tales, es verdad. Tiene el To The Frames de Mike Oldfield. Y digo, joder, pues si me pone algún tema de estos, pues voy a disfrutar. Mira, me has puesto ¿qué tema vamos a pinchar? Journey Through the Dark, del disco Somewhere Far Beyond, que es el anterior al Imaginations. Mira, he prestado mucha atención al tema este. Si te fijas el solo de guitarra que tienen, cómo mezclan las dos guitarras, brutal. Es impresionante, sí. Es impresionante. Es un grupo con mil matices, es un grupo para estar al ojo musicalmente, si no te gusta este heavy, ¿no? Este el power metal, las voces, pero escuchas la música y es que la calidad es infinita, sí. Con un estribillo muy guapo, que tiene muy épico. Tiene un estribillo sí, y es un tema muy acertado, pero vamos, el solo de guitarra, cómo se fusionan cómo se solapan las dos guitarras, sí. Lo podían haber hecho en el grupo que hablamos antes con el violín y la guitarra, Skyclad, ¿sabes? Esa fusión tan perfecta es lo que le faltaba al violín y la guitarra del otro grupo. Es impresionante, yo me he fascinado con este tema, sobre todo por el solo y sobre todo por el estribillo. Bueno, aquí Blind Guardian empiezan con un speed metal muy muy clásico, como estábamos diciendo, con sus dos primeros discos muy Helloween, pero a partir del tercer disco, el Tales from the Twilight Hall, ya le empiezan a dar ese toque diferente, ¿no? Ahí Hansi Karch empieza a jugar con sus voces, empieza a cantar más melódico, con toques más suaves y alternando con voces muy agresivas. Y en el Somewhere Far Beyond ya le da ese toque de gracia, ¿no? Ya entra en la perfección absoluta. Uno de los puntos fuertes que tiene un Blind Guardian a partir de estos discos es que, si te das cuenta, Joaquín, todas las estrofas, que no son los puentes ni los estribillos, son diferentes durante toda la canción. No repiten ninguna estrofa, ninguna melodía vocal. Ajá. Es absolutamente brutal. Es como si cogiesen cuatro canciones diferentes y las metiesen todas juntas. Sí, quitando el estribillo y el puente. Pero todas las estrofas vocales son completamente diferentes. Son absolutamente brutales. Sí. Ese es un patrón arriesgado. Sí. Un patrón arriesgado, pero que les funciona. Sí. Lo que pasa es que luego, a partir del Imaginations, no, pero luego sacan el Imagination, que podríamos decir que ya es la exageración de ese Somewhere Far Beyond, ¿no? El Imagination es absolutamente apoteósico, ¿no? Es una brutalidad. Sí, sí. El Somewhere es más, ¿cómo decirte? Es un poquito más variado, porque mete temas como el The Bar Song, que es una balada que es absolutamente impresionante, temas así más relativamente medio tiempo, te hace una variación bastante bastante acertada, pero no es tan potente como el Imagination, que para la mayoría de la gente que es su mejor disco. Y luego en el Nightfall ya empiezan a meter ese barroquismo, ¿no? Esa sinfonía, esa épica ya más grandilocuente. Ya terminarán siendo exagerados en la Night at the Opera, ¿no? Ya a principios del 2000, que ya empiezan a ser demasiado barrocos, progresivos, en parte por culpa del productor que empezó a trabajar con ellos. Entonces, ese Somewhere Far Beyond que he elegido yo con este Journey Through the Dark, para mí sí que es esa pieza clave, ¿no? Recuerdo todavía la primera vez que escuché a este grupo, que a mí me dejó absolutamente impactados. No sé, yo sí que creo que los Blind Guardian, para mi gusto, es el mejor grupo que ha salido de Alemania en este estilo. Creo que es el grupo más completo. Y respecto al tema de las letras, sí que es verdad que esa letra fantástica, pues bueno, mucha gente le tirará para atrás porque qué importancia tiene un mundo fantástico en la vida real, ¿no? Que es lo que tú me estás diciendo, Joaquín, tú en ese aspecto eres mucho más real que yo. En el aspecto letrístico le buscas más esa realidad diaria que a lo mejor yo, que me gusta mucho. Yo soy una persona que leo mucho literatura fantástica y todo eso, entonces es normal que esa inquietud que tengo tanto en la lectura, pues la busque muchas veces en... La buscas en la música también. Sí. Que lo que ha pasado con Barsagoda anteriormente, ¿no? Siempre le busco esa teatralidad musical también, ¿no? Así que bueno, se nota mucho, sí, en los grupos que escogemos cada uno. Aunque sí que es verdad que yo mi selección la he hecho casi que a propósito, o sea, como marcando mucho la tendencia. Me he ido a bandas mucho más populares intencionadamente para marcar mucho la pauta de los 90, pero sí que buscas en los grupos esa influencia más épica, más medieval, más bueno, pues más folky en algunos casos, y con muchos más registros musicales, con mucha más riqueza. Yo me voy más a lo crudo, puede ser. Correcto. Más directo musicalmente. Efectivamente. Sí. Pues bueno, les dejamos a la gente con este Journey Through the Dark de los Blind Guardian. Above the fame. Joaquín, y terminamos, ¿no? Terminamos, podíamos, este primer programa con otro disco y otro grupo que marca esa frontera de si antes con Judas Priest cambiábamos de los 80 a los 90 y marcábamos la frontera con ese Painkiller, ¿no? Para marcar ese metal, podríamos decir, de la vieja escuela y empezábamos con esa nueva escuela, esa New Wave nueva. Pues bueno, venían de nuevo unos grandes, ¿no? A renacer, a volver a ocupar su trono y a dar de nuevo vida a todos esos grupos que parecía que en los 90 habían muerto y empezaban a renacer. Y estoy hablando de esos Iron Maiden que volvían con Bruce Dickinson y con Adrian Smith a formar parte de la banda. Y después de hacer una gira de reunión, pues en ese 2001 editaban un disco, un Brave New World, que saciaba las ansias de casi todos esos seguidores, ¿no? Que tanto habíamos echado de nuevo de menos a Iron Maiden en los 90, ¿no? Todos estos heavies que estabais en la penumbra, sí, ahí escondidos, agazapados, pasando una década de miseria. Teníamos ganas de salir, Joaquín, y echaros ya de ese arenal que estabais convirtiendo al metal. Bueno, pero a los Maiden les puedes poner en todas las épocas, son indestructibles, ¿verdad? Seguidores de Maiden les va a haber siempre y les ha habido, sí. Y van a estar ahí siempre, tienen temazos para aburrir. ¿Sabes lo que pasó en los 90 con estos grupos que parecía que estaban perdiendo fuelle? Pues mira, yo creo que es que esos grupos, pues bueno, se quedaron en ese segundo plano, ¿no? Con menos éxito que los que estábamos hablando, grupos como Nirvana, Guns N' Roses, Metallica, incluso Megadeth, también estaba ese año bastante fuerte, Sepultura. Y como si dijésemos que todos esos grupos de rock angelino de los 80, que habían también tenido sus cambios de cantante, formación, como Motley Crue y de ese estilo, Poison y tal, parecía que se hubiesen quedado relegados en el segundo plano. Grupos como Testament, Creator, Overkill, Exodus se habían quedado también apartados. Parecía que la gente fuese olvidándoles. Iron Maiden, Judas Priest, Halloween, esos grupos también habían perdido mucho fuelle. Estaban ahí sobreviviendo en esa segunda fila. Quizás esos grupos de power metal que estábamos hablando empezaban a crecer y tener cierto éxito. Blind Guardian, Stratovarius, Angra, grupos de ese estudio, Hammerfall, estaban sobreviviendo y eran los que estaban aguantando, podríamos decir, ese metal, ¿no? Ese heavy metal clásico. Sí. Y esos grupos eran los que estaban reivindicando ese metal de los 80, ¿no? Esos Iron Maiden, esos Judas Priest, incluso grupos que habían desaparecido como Diamond Head, Jack Panzer. Y es como si dijéramos que toda esa gente que había descubierto el metal con grupos como Blind Guardian, Halloween, Stratovarius y otros, estuviesen deseosos de haber descubierto a esos grandes grupos en los 80, ¿no? Y con esa pena de decir, ya no volveré a ver a Iron Maiden con Bruce Dickinson, ya no volveré a ver a Judas Priest con Rob Halford, ya no volveré a ver a Halloween con Michael Kiske, por ejemplo. O a Black Sabbath con Ozzy o con Dio. ¿Qué pasó? Que esa cerradura, esa llave, es como si Bruce Dickinson y Adrian Smith, junto a Iron Maiden, la pusieran en la puerta y la abrieran, ¿no? Y dieran ese pistoletazo de salida a esas míticas reuniones y a que el heavy metal, pues de nuevo entrase a lo grande por esa puerta, ¿no? Y ese pistoletazo de salida, pues la dio Iron Maiden con Bruce Dickinson, ¿no? Con la vuelta del hijo pródigo, que a posteriori hizo que Rob Halford volviese con Judas, Dio intentase hacer algo con los Black Sabbath, aunque tuvieron que nombrarse Heaven Angel por problemas legales con el título del grupo, ¿no? Con el nombre del grupo. Y bueno, y tantas grandes bandas dieron esa de nuevo vida a ese heavy metal. Y en compañía de todo esto, esos grandes festivales que parecía que no existieran también empezaron a crecer, ¿no? Ese Wacken, ese Summer Breeze, ese sí. Dynamo Festival, ¿no? Entonces vino todo en compañía y entonces ese 2000 empezó a crecer con el heavy metal de nuevo de la antigua escuela, ¿no? Y sí que es verdad que se tenían que repartir el pastel con todos ellos, porque después vinieron bandas, hablabas de Poison, a mí me viene los primeros Bon Jovi también. Correcto. Con aquel Blaze of Glory, era un buen disco aquel, el Blaze of Glory. Después pues ha ido mutando a los Smith, Guns N' Roses. Correcto. Pues todo este rollo también, lo mismo, se metieron ahí en la radio fórmula. Y pues sí, desplazaron al heavy más clásico, al más purista, pero siempre habéis estado ahí, ¿sabes? Sí, con el paso del tiempo, igual que los punkis están y los heavies estáis, o sea, es así, y pasarán siglos y siglos y seguirá siendo así, sí. Y seguirán habiendo... heavies modernos y vendrán, aunque digan que la escena está acabada, pero saldrán grupos heavies, estoy completamente seguro. Sí, pero parecía que faltase ese muelle, ¿no? Ese muelle que hiciese saltar, sí, un poco, sí. Todo esto, que fue pues lo que estamos hablando, la vuelta de Bruce a Iron Maiden, y parece, sí, que esto hizo que esa nueva generación de los 90 que estaba metido en el heavy metal, o incluso del thrash metal o groove metal, se uniese a esa primera generación, que era los que estábamos en los 80, ¿no? Que uniese ese padre con hijo, ¿no? Y entonces, pues, estos 2000 nos acompañó a que todas esas generaciones, pues, se uniesen, tanto en grupos, pues, que venían de los 90 y con este grupo que resurgían de sus cenizas. Entonces, pues, bueno, yo creo que Maiden refleja muy bien esto, ¿no? Con la vuelta de Bruce. Marca también una nueva tendencia en su estilo de los Maiden. Se meten en unos Maiden con toques de principio de los 80, mediados, pero le meten más progresivo, ¿no? Es como si dijésemos que los Maiden vuelven con Bruce y con Adrián, pero son los Maiden de los 90 en el fondo. No son, musicalmente, no son tan lejanos a los de Blaze Bailey. Lo que pasa es que la voz de Bruce es incomparable, ¿no? Sí, es incomparable, sí. Y Blaze Bailey no tiene nada que envidiar, pero bueno, Bruce Dickinson es Bruce Dickinson. Lo que dices, hace gente, sí que es verdad, lo hablamos antes, Iron Maiden, el primer acorde de Steve Harris con el bajo, ya sabes que es Iron Maiden, entonces es inconfundible, por eso que es eterno. Da igual en qué época lo pongas, que no varía nada. Pues así, entonces, pues bueno, he decidido poner uno de los temas que no es de los más conocidos, pero para mí sí que es el más representativo en este Brave New World para lo que sería posteriori los Iron Maiden, ¿no? Ese toque un poco más progresivo, pero sobre todo porque Bruce Dickinson, para mi gusto, en este tema está absolutamente deslumbrante, ¿no? Hay un momento en el puente antes del estribillo que hace unas subidas de vocales que son absolutamente apabullantes, aparte de que hay un juego de guitarras en medio de también que es absolutamente brutal, y un estribillo que es para quitarse el sombrero. Y bueno, y despedir este programa, que dentro de lo que cabe hemos tenido bastantes problemas para grabarlo, pero que bueno, al final espero que haya sido un programa entretenido, que haya sido simplemente un menú degustación de estos 90, que esperamos pues complementarlo con otro programa más adelante, Joaquín. Y bueno, ¿qué crees tú que ha sido este menú degustación que lo hemos presentado a nuestros oyentes? Pues mira, que ojalá que la gente más afín a mi estilo musical absorba estos estilos que nos muestras, y al revés, ¿sabes? No sé, dejarte llevar por las sensaciones de la música, entre comillas, más comercial, y bueno, encontrar los puntos de unión. Yo creo que ha quedado un programa muy chulo, ¿sabes? Y bueno, no sé, que opinen, ¿no? Que nos digan y sí, a ver qué críticas, qué consejos nos pueden dar. Correcto, y qué opinas. Y que, bueno, que si se nos ha quedado algún grupo que deberíamos haber dicho, claro que sí. Bueno, más o menos, Joaquín, sabes que hemos ido más por estilos, intentando meter estilos que grupos, ¿no? quizás en ese segundo programa que haremos más adelante, pues meteremos, a lo mejor repetimos algún estilo con algún grupo que creemos que también es importante para estos años 90, y estilos que no hemos metido, como te he contado alguna vez, pues como ese progresivo, ¿no?, que en los 90 empezó a tener también bastante éxito. Incluso el hardcore tuvo bastante éxito en los 90. Ese punk melódico, como antes hemos comentado, también muy exitoso, y etc. Al Offspring, ¿no? Sí. Ya igual algún grupo un poquitín más industrial, ya a finales de los 90 también, y sí. Sí, ya más cerca de los 2000, pero bueno, sí que ya se notaba mucho más el cambio de estilo, eso es. Pues bueno, nosotros seguiremos preparando programas en la sombra, Joaquín, y nos despedimos con este tema, ¿no? Con este Ghost of the Navigator de los Maiden. De los Maiden, sí, eso es, pues a disfrutarlo, y un abrazo a todos. Vale, hasta la próxima, gente. hasta aquí el primer programa de septiembre. Espero que os haya gustado. Perdón un poco por la duración. Creo que tanto mi compañero como yo nos hemos excedido un poco pues en esas diserciones, ¿no? Esos comentarios de los discos y de los grupos. Sabéis que nos gusta mucho comentar nuestras opiniones, esa disparidad de criterios que tenemos tanto mi compañero como yo. Pero bueno, en parte pues es un poco la gracia, ¿no? De este programa, de este Rogue entre amigos. Así que solo recordaros, pues como siempre, las formas de contacto, tanto en iVoox como en el Rogue entre amigos podcast gmail.com y también en el Facebook Rogue entre amigos podcast. Así que soy Kike Maiden y esto ha sido un nuevo Rogue entre amigos. Hasta la próxima. La radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los